alzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también es de nuestra paz. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Este es el programa Al Derecho y al Revés del colectivo Pro Derechos Humanos, su revista semanal sobre derechos humanos. Empezamos el programa con el informativo Voces Comprometidas, con la red de corresponsales del colectivo Pro DH alrededor del país, que nos cuentan sobre el estado de los derechos humanos en el Ecuador. Adelante con el informativo. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Hola amigos, amigas, oyentes. Gracias por estar nuevamente junto a nosotros. Y nosotros ya estamos con ustedes en un programa más de Voces Comprometidas. Este es un espacio del colectivo Pro Derechos Humanos, Pro DH Ecuador, que llega con el aporte de distintas organizaciones sociales y también medios de comunicación de la Sierra, Costa y Amazonía Ecuatoriana, y a la red de colaboradores, hombres y mujeres comprometidos con la promoción y defensa de los derechos humanos a lo largo y ancho del país. Iniciamos aquí este nuevo programa correspondiente a la presente semana. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Seguimos esperando cambios sustanciales, presidente Moreno. Así titula el editorial del presente programa. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. Conforme el gobierno de Lenín Moreno se aproxima a su segundo año de mandato, si alguien esperaba grandes cambios respecto al de su predecesor, va a sufrir una decepción. Para poder gobernar, Moreno tuvo que desmarcarse claramente del gobierno de Correa, quien lo designó como mandato, ya que los niveles nunca antes vistos de corrupción, endeudamiento y destrucción de la institucionalidad democrática del régimen del caudillo aseguraban una debacle para el país de seguir por el mismo rumbo. Sin embargo, el endeudamiento no ha dejado de crecer durante todo el régimen de Moreno, y todo indica que lo seguirá haciendo, ya que no parece dispuesto a asumir el costo político de reducir drásticamente el gasto público ni de eliminar de raíz el subsidio a los combustibles. Cada vez se destapan más casos de corrupción, aunque todavía solo se vea la punta del iceberg. Falta mucho por investigar y casos por destapar. Los procesados son todavía muy pocos, el dinero recuperado prácticamente igual a cero y muchos culpables siguen en la impunidad. Es un contrasentido para la lucha contra la corrupción el que varios correístas convencidos sigan en altos cargos del actual gobierno, incluso como ministros, y que a varios funcionarios que salieron por inoperantes o inconsecuentes se les haya premiado con embajadas u otros cargos internacionales. Donde se han observado mayores progresos es en la recuperación de las instituciones gracias a la consulta popular que permitió la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Provisional, formado por varios ciudadanos intachables. No todos, vale aclarar. Dicho organismo ha ido destituyendo a las cabezas de numerosas funciones e instituciones estatales que sin el menor empacho respondían a las órdenes de Rafael Correa y sus secuaces en el gobierno. Por otra parte, el actual gobierno, al igual que el anterior, insiste en mantener la enorme dependencia de la economía sobre el petróleo y la minería, a pesar de los numerosos cuestionamientos, problemas ambientales y conflictos sociales que acarrea su explotación. Incluso se ha adjudicado nuevos bloques petroleros y campos mineros para su exploración y explotación. Desesperado por la falta de ingresos a la economía, el gobierno de Moreno decidió incentivar a los grandes grupos económicos, de quienes falsamente se afirma que son los que generan más fuentes de empleo, mediante la concesión de millonarios beneficios mediante la remisión de deudas tributarias y patronales, esto en lugar de incrementarles los impuestos. Entre los grupos más poderosos, algunos apenas pagan el 2% de impuesto a la renta. Todo esto se mantiene igual desde los tiempos del anterior gobierno. En resumen, las diferencias entre el gobierno actual y del anterior son básicamente de forma y no de fondo, y las que hay han obedecido a la necesidad de gobernabilidad. Mientras tanto, seguimos esperando verdaderos y reales cambios, esperemos algún día lleguen a ocurrir. Voces comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Usted escucha Voces Comprometidas. Pasamos a escuchar los aportes informativos desde provincias. El Banco Rojo es una campaña que llegó al Ecuador para prevenir la violencia de género. Nuestra compañera Andrea Quijije, desde el Movimiento de Mujeres La Merced, en Bahía de Caracas, provincia de Manabí, nos comenta en qué consiste esta campaña del Banco Rojo. Voces comprometidas. Por el derecho de las personas y los pueblos. La organización Tejedoras Manabita, instancia que agrupa varias organizaciones de hecho y de derecho de la provincia de Manabí, tiene como objetivo la promoción de derechos y la prevención de la violencia de género a nivel nacional. Forma parte de la Red Nacional de Mujeres Locales y del Movimiento Nacional de Mujeres del Ecuador. Se une a la campaña El Banco Rojo, que nace en Italia. Luego emigra a América Latina y llega a la Argentina y ya se encuentra en Ecuador como campaña de sensibilización y de prevención de la violencia de género contra las mujeres. El Banco Rojo es un proyecto cultural y pacífico de prevención, información y sensibilización contra la violencia de género y el femicidio. Su objetivo es hacer reflexionar a quienes vean este símbolo sencillo y potente. ¿Por qué los bancos son rojos? El rojo está tomado del primer símbolo utilizado para demostrar públicamente la violencia contra las mujeres con muchos zapatos rojos presentados ante la Embajada de México en 2012 para recordar a las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, usando el color rojo para representar la sangre derramada de las víctimas. Tiene por objeto disminuir el femicidio, llevando a la reflexión a toda persona que pasa por este y lo lee o lo escucha, que el desenlace fatal, el femicidio, es evitable si la violencia se detecta y se detiene a tiempo. Nos unimos todos y todas a esta gran campaña del Banco Rojo. Informó para ustedes Andrea Quijije García, Movimiento de Mujeres La Merced, Bahía de Caracas, Manabí, Ecuador. Gracias, Andrea, por el reporte informativo. Y desde la Oficina de Derechos Humanos del Cantón Chuchufindi, Ivonne Macías nos informa sobre las resoluciones adoptadas por la Unión de Afectados del caso Chevron durante la asamblea mantenida en la ciudad de Nueva Loja. Voces comprometidas. Por el derecho de las personas y de los pueblos. Las provincias afectadas por las actividades petroleras de Texaco, hoy Chevron, responden y toman medidas necesarias ante los últimos acontecimientos vividos. Resolución en la Asamblea Ampliada sobre el caso María Guinda versus Chevron. El día sábado 15 de septiembre de 2018 en la ciudad de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos, distintas organizaciones sociales de nacionalidades indígenas, campesinos, mujeres, de derechos humanos, previa convocatoria de la Unión de Afectados y Afectadas por las operaciones de Texaco-UDAP, se reúnen para conocer el informe sobre los últimos acontecimientos ocurridos en el caso contra Chevron, analizar el rol del Estado ecuatoriano y las posibilidades que tenemos para salir del impasse. Ante estos hechos, la Asamblea Ampliada de la UDAP, junto a diversos colectivos sociales, nacionalidades indígenas y gremios de trabajadores, mujeres y jóvenes y ciudadanía en general, realizada en el Coliseo de la Cooperativa de Transporte Urbano El Puma, en pleno y legítimo ejercicio de la defensa de nuestros derechos, resolvimos. Rechazamos el audio virtual que se hizo público el pasado 7 de septiembre del 2018 en contra del Estado ecuatoriano por violentar el principio básico de la división de poderes, por violentar los principios de derechos humanos y la naturaleza establecidos en la Constitución ecuatoriana y los instrumentos internacionales de derechos humanos y de la naturaleza, y por suponer especialmente que imponer al Ecuador y a el mantener la histórica violación a derechos humanos que la empresa Texaco ha generado en nuestras provincias y negarle su legítimo derecho a la reparación. Exhortamos al Estado ecuatoriano a actuar con responsabilidad y respeto al marco constitucional del Ecuador y a respetar los derechos de los pobladores de las provincias de Orellana y Sucumbíos. Exigir que el Estado realice las acciones legales para lograr la nulidad del laudo arbitral y se genere un espacio de diálogo entre los delegados de esta Asamblea y del Estado ecuatoriano a fin de buscar una salida que tienda a defender los derechos de los habitantes de las provincias de Orellana y Sucumbíos y de la naturaleza. También exhortamos al Estado ecuatoriano a no realizar acciones de persecución, desacreditación a los líderes, abogados y dirigentes, los afectados que hemos luchado por 25 años contra la petrolera Chevron. Es evidente el daño ambiental causado por la petrolera Chevron, pero también en los últimos años por la empresa estatal Petroecuador y sus filiales, ante lo cual exhortamos al Estado ecuatoriano a mejorar su política de prevención y control ambiental en la Amazonía ecuatoriana. Estas y muchas más. Reportó para Voces Comprometidas Ivonne Macías del Comité de Derechos Humanos de Xuxupi. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Vamos a amazonizar el mundo, nuestro último microprograma que compartimos con ustedes. Defiende la vida. Vive la Amazonía. Saludos, les acompaña Rocío Guaman Cóndor Paz. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio producido por la Red Eclesial Panamazónica Repam y ALER. Y hoy nos preguntamos, ¿por qué la Amazonía es tan importante para la Iglesia? Pues el Papa Francisco, en su visita a Puerto Maldonado, a la Amazonía peruana, nos lo dice. Quítate las sandalias, porque el suelo que estás pisando es una tierra santa. Permítanme una vez más decir, alabado sea Señor por esta obra maravillosa de tus pueblos amazónicos y por toda la biodiversidad que estas tierras envuelven. Este canto de alabanza se entrecorta cuando escuchamos y vemos las hondas heridas que llevan consigo la Amazonia y sus pueblos. Y he querido venir a visitarlos y escucharlos para estar juntos en el corazón de la Iglesia, unirnos a sus desafíos y con ustedes reafirmar una opción sincera por la defensa de la vida, defensa de la tierra y defensa de las culturas. Defensa de la vida, defensa de la tierra y de las culturas. Escuchemos a Nara Soares, presidenta de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, quien manifiesta qué significa que la Iglesia se identifique y apoye sus luchas. Los papas, en su pronunciamiento muy fuerte, para que tengamos que tener un olhar diferenciado para la Amazonía y para esos pueblos que habitan, principalmente para los pueblos aislados, que son los que más sufren con avance de economía, avance del mercado, avance de la ganancia de los hombres. Entonces nosotros, en cuanto pueblos indígenas, tenemos que defenderlos, defender nuestros territorios y nuestra bandera de lucha por la Mãe Terra, pela demarcação de nossa terra, de nosso território, que os muros se caiam e que todos temos que nos juntarmos, unirmos para a defesa dos direitos, para a defesa da vida. Amazonia, natureza mais culturas, nossa opção preferencial. Les contamos também que sigue o caminho hacia o Sínodo Panamazónico. Ya se han realizado encuentros presinodales en Marañón, San Luis, Miracema y en la frontera de Tabatinga, en Brasil. Asimismo, se realizó el encuentro REPAM sobre pueblos indígenas en aislamiento voluntario en Puerto Maldonado, en el que participaron pueblos de Brasil, Bolivia y Perú. Todo esto de camino al Sínodo Amazónico anunciado por el Papa. Chau chau, nos encontramos en la próxima. REPAM, la Red Eclesial Panamazónica y ALER presentaron Vamos a Amazonizar el Mundo. con esto nos despedimos, estimados oyentes de Voces Comprometidas. Les invitamos para que la próxima semana vuelvan a estar con nosotros en un programa más. No se olviden de visitar nuestra página web. Estamos en www.prodh.org.es. Síganos también en Facebook y en Twitter. Les acompañó Víctor Gómez Barragán. Hasta el próximo encuentro. El colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Bien, hemos regresado de escuchar el informativo Voces Comprometidas y vamos a dialogar un poco sobre la situación del laudo arbitral que sucedió en estos días en Holanda sobre la situación de Chevron versus el Estado ecuatoriano. Previo a esto, vale contextualizar: el Estado ecuatoriano, a través de un fallo jurídico en una corte de justicia en Lago Agrio, falló a favor de la reparación integral de los daños ecológicos ocasionados por la compañía Chevron durante el periodo de operación de 1964 hasta el año 1990, en donde extrajo 1.500 millones de barriles de petróleo de la Amazonía. Es una empresa que durante esos años se benefició de la extracción petrolera, hizo un buen monto de dinero, pero dejó la Amazonía completamente devastada y dejó lo que hoy conocemos como la mano negra de Chevron, que durante hace algunos años el presidente Correa incluso hizo alguna alegoría al respecto. Hizo una campaña, gastó 80 millones de dólares para promocionar la campaña de la mano negra de Chevron, que es la realidad que vemos de primera mano en la Amazonía, que no es posible negar que ni siquiera Chevron o Texaco han tratado de negar esa responsabilidad, y que le corresponde, después de este juicio, hacer una reparación monetaria de 9.000 millones de dólares la reparación de los pueblos amazónicos. Esta semana conversamos con el abogado Pablo Fajardo, quien es el abogado que estuvo detrás de la demanda y detrás del juicio en contra de Chevron por la reparación ambiental a la Amazonía. Escuchamos una parte del audio de la conversación que tuvimos con Pablo. Adelante. Bueno, Pablo, bienvenido, gracias por el espacio, por la entrevista. Veníamos comentando, hay este fallo que se dio, un fallo de un arbitraje en La Haya, en Holanda. ¿Qué repercusiones tiene este fallo para el país y para la aspiración de remediar los daños ambientales? Bueno, muchas gracias. Mira, a ver, primero, no es un fallo de un tribunal de arbitraje de Holanda. Es un fallo de tres personas, tres sujetos, y se autodenominan árbitros, ¿ya? Y se arrogan funciones que no las tienen, ¿sí? Y emiten un laudo arbitral en contra del sistema jurídico ecuatoriano. Es un panel, digamos, tres sujetos de árbitro, en otras palabras, que basado en un tratado bilateral de inversiones, en un TBI, pretenden violar normas y derechos humanos de la gente de Ecuador. Pretenden limitar esos derechos y obviamente conceder derechos cuando no tienen esta facultad por ley. Es una revocación de funciones increíble, ¿sí? O sea, un laudo arbitral tremendamente nefasto e ilegal, inaplicable para el país, ¿sí? ¿Qué significa eso? ¿Qué consecuencias tiene la lucha de los de la UDAP de estos 25 años? Ninguna, ¿sí? Realmente o legalmente es un laudo, como dije antes, inaplicable. El único problema sería que el Estado ecuatoriano demuestre una gigantesca debilidad y pretenda aplicar un laudo arbitral que es inaplicable, que pretenda violar derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, naturaleza, de 30.000 indígenas y campesinos de Orellana y Sucumbíos, que a toda costa, por servir quizás a un sistema norteamericano, por cuestiones comerciales o económicas, sacrifique derechos de la gente de la Amazonía. Eso sería, lo nefasto y lo repudiable también. Ya, este fallo, o sea, el momento en que el Ecuador decide responder este laudo, ¿le está dando validez, ya sea a favor o en contra, o no tiene nada que ver lo uno con lo otro? Mira, le dan, o sea, entre comillas, le dan validez, entre comillas, cuando el Ecuador suscribe el Tratado Bilateral de Inversiones, el TBI, en el año 93 y que entró en vigencia en el 97. ¿Sí? No es cuando responde a la demanda como tal, ¿no? Sino que está un sistema netamente nefasto, injusto, de arbitraje, que tiene como objetivo proteger las inversiones. Pero aquí preguntémonos, ¿cuál es la inversión de Chevron que está en riesgo? No tenía ninguna inversión hasta el año del 90 hacia acá. Entonces no hay ninguna inversión en riesgo. Están usando el laudo arbitral para violar derechos humanos de la gente de la Amazonía. Ahora, los tratados de derechos humanos son superiores jurídicamente a los tratados de inversión, entonces... Si nos basamos también por este principio, el tratado tampoco tendría validez, a pesar de... Por supuesto, o sea, bajo norma jurídica internacional y nacional, nuestra propia constitución, artículo 425, es clarísimo, los derechos humanos prevalecen a los derechos económicos y comerciales. No puede un laudo arbitral, insisto, ilegal, ilegítimo, inconstitucional, ¿sí?, pretender limitar el ejercicio de derechos de las personas del Ecuador. No puede un panel de arbitraje, y como dije antes, que son tres sujetos que se reúnen en cualquier parte, ordenar a un gobierno soberano que viole su propia norma jurídica. Y también en el laudo arbitral que han publicado el pasado 7 de septiembre, no existe una sola norma expresa ecuatoriana que diga es que aquí se negó justicia por este motivo. No hay tal cual. Son argumentos que puso Chevron con los árbitros a su servicio, a su favor como tal, y de ahí pretenden sacrificar, primero, la soberanía del Ecuador, segundo, derecho a la población ecuatoriana, tercero, dejar sin acceso a la justicia a 30.000 personas. O sea, no es un asunto solamente de dinero, no son los 90.000, los 9.000, el dinero que se ejecutó dentro de la aplicación a la ley aquí en el juzgado en La Guabre, sino es... Va más allá de eso. Mira, aquí una cuestión, a ver, en el caso nuestro, la lucha que yo llevo con mis compañeros indígenas y campesinos no es una cosa de plata. Estamos buscando reparación ambiental, que se descontamine la tierra, que se descontamine el agua, que los pueblos indígenas vivan con dignidad en su propia tierra, ¿sí? Que los problemas de salud sean atacados de una forma real y eficiente. Es un tema de reparación de derechos humanos que han sido violentados por 51 años por la operación de Texaco en la Amazonía ecuatoriana. No es una cosa de plata. Nunca pedimos una indemnización. Pedimos reparación de derechos humanos integrales que han sido violentados. ¿Sí? Ahora, el problema es que el sistema de arbitraje, el sistema de justicia en el mundo, imposibilita, debilita y deja sin acceso a la justicia a las personas, a las víctimas de los crímenes corporativos. En el mundo, en todo el contexto global, no existe una corte de justicia en la que se pueda juzgar a una corporación. No hay corte de justicia en el país. Se puede juzgar a los estados, pero no hay un instrumento jurídico ni una corte para una transnacional. Entonces gozan de impunidad corporativa planetaria. O sea, efectivamente lo que ha dicho Chevron ahora es que lo que van a hacer, el siguiente paso es, después de desestimar a través de este laudo, van a hacer una contrademanda al Estado ecuatoriano por daños y perjuicios al haber puesto en juicio también su haber. Mire, Chevron dice hoy día que tiene que el Estado pagarle daños y perjuicios. Pero eso viene diciendo no de ahora, sino desde... Sí, pero ¿quién paga por el crimen cometido por Chevron? Son más de 2.000 muertos de cáncer. ¿Quién paga por ellos? Son más de 500.000 hectáreas de selva tropical afectadas. Son cientos de kilómetros de carreteras contaminadas con hidrocarburos. Son decenas de ríos espantados con hidrocarburos. O sea, tenemos una contaminación gigante allí. Derechos humanos de pueblos indígenas, campesinos, de naturaleza, violentados. ¿Quién paga por eso? Entonces, ¿qué prevalece? ¿El derecho de Chevron? De que no es un daño a Chevron. Estamos exigiendo justicia nada más. ¿Sí? Y exigir justicia no es afectar su imagen. El crimen de ellos afecta a su imagen. Sí, efectivamente. Ahora, Chevron no ha desmentido, nunca ha negado la afectación, la contaminación que han ejecutados sobre la Amazonía, sobre el norte de la Amazonía ecuatoriana. Ahora, esta afectación que ellos no han negado, no es su contraargumento el momento de establecer jurídicamente una posición frente a cualquier corte, inclusive en lo último, el supuesto laudo también. Mira, lo que ellos dicen es que esa contaminación no existe, es de Ecuador, no somos los responsables como tal. O sea, con todos menos nosotros. Exactamente, no, hay un daño propio de ellos. Se perforaron 356 pozos en ecuatorianas, de los cuales más de 80, operación exclusiva de Texaco. Exclusiva. Texaco operó exclusivamente hasta junio del 90. Todo el daño que generó ahí es culpa de ellos, no hay más responsables en ese caso. Bueno, que asuman su responsabilidad. Yo insisto que el Estado ecuatoriano tiene que actuar con seriedad. Si el gobierno ecuatoriano pretende aplicar ese laudo arbitral de forma ilegal y legítima, el procurador y el presidente Moreno son responsables del daño a derechos humanos por los indígenas que se causan en organismos superiores. ¿Pero y qué pasa también con las otras zonas, las que están en las que son intangibles, las partes que están un poco más al norte donde sucedieron todos estos daños? ¿Qué posibilidades hay también de que a través de este tipo de acciones se puede evitar que se siga explotando bajo la manera y de la forma tan contaminante que está hecho? Una cosa de precedente también, es decir, el Estado se para bien, pone las cosas obviamente en regla, como se dice, y no permitiría que haya esa violación de derechos constantes de ciertas corporaciones del Parlamento, ¿no? Entonces yo pienso que un rol del Estado es fundamental, garantizar seguridad jurídica para todos los actores, no únicamente para las empresas. Perfecto, Pablo, muchas gracias. Luego de escuchar la conversación que tuvimos con Pablo Fajardo, cabe hacer un par de aclaraciones. La primera es sobre los tratados de bilaterales de inversión. Son tratados que se firmaron, que el Ecuador firmó a partir del año 1993 y que han sido los tratados bajo cuya excusa se han propuesto y se han promulgado acciones sobre la defensa de inversiones en el país, incluso sobre los derechos humanos, que es lo que conversábamos en la entrevista. No es posible, porque los derechos humanos, los tratados internacionales de derechos humanos, tienen mayor validez jurídica que los tratados bilaterales de inversión. Sin embargo, cabe también aclarar lo que decía Pablo, y es que no se puede hacer uso del tratado bilateral de inversión para sobrevenir este caso, porque para el año 93 que se ejecutan los tratados bilaterales de inversión no había ningún interés de inversión económico ni de capital de la empresa Chevron y Texaco en el país, porque ellos ya habían dejado de operar y los operaron solamente hasta el año 90. A partir de ese año, la inversión, no existía ninguna inversión que proteger y por lo tanto no aplica. Segundo, no se aplica porque el Tratado Bilateral de Inversión no es un tratado que esté sobre los tratados internacionales de derechos humanos. Por lo tanto, no es factible aplicar. Entra en este momento la duda también de qué es lo que va a pasar con el Estado ecuatoriano, porque el Estado ecuatoriano podría, digamos, en un acontecimiento no estimado, podría acogerse a este laudo arbitral, que según Pablo lo que nos contaba es que no está laudo, son tres personas que se arrogan funciones de arbitraje a partir de este convenio, de este TBI, pero que es un fallo que no tiene ninguna validez jurídica y que el hecho de reconocer por el Estado ecuatoriano sería una falta a la soberanía nacional. El fallo que se otorgó a partir de hace unos años de 9.500 millones de dólares en contra de la compañía Chevron para la reparación de la Amazonía, la reparación ambiental por los daños ocasionados, es un fallo que no sé, que si bien se ha dictaminado, pero no se ha ejecutado todavía. Y en esta espera por la ejecución es donde estamos a la espera de que haya alguna nueva novedad al respecto. Y lo que sucede con esto es que más bien son formas de dilatar el espacio. Vamos a escuchar en este momento una canción de la banda ecuatoriana El Retorno de Exxon Valdez. Precisamente Exxon Valdez era otra de las compañías petroleras que más daños ambientales han ocasionado al planeta, y la banda ecuatoriana ocupó precisamente el nombre de esta compañía petrolera, hablando de petróleos, y nos presentan un tema muy clásico de ellos que se llama Que te vas. Bien, regresamos a escuchar El Retorno de Exxon Valdez. Tal vez la canción no tenga nada que ver con el tema que hemos planteado ahora, que es el proceso jurídico con el que se pretende remediar o con el que se pretende evadir la remediación ambiental, los daños que ha provocado la empresa Chevron Texaco entre los años 1964 y 1990. Durante el periodo de 24 años, ellos perforaron más de 300 pozos petroleros y tenían a su cargo 80. Contaminaron ampliamente la zona amazónica. Es imposible caminar, pasar por ahí sin encontrarse con residuos tóxicos, agua contaminada. La población indígena que vive en la zona tiene que comprar el agua porque no pueden coger agua de los ríos. Dos comunidades indígenas desaparecieron totalmente después de todo el proceso invasivo sobre la apropiación del territorio amazónico. Son daños que no difícilmente podrán repararse, que los 9.500 millones de dólares que la comunidad le ganó en un juicio a la compañía petrolera no van a resultar inmediatamente ni ampliamente en reparación ambiental. Se pueden hacer como muchas especulaciones sobre lo que va a pasar. El tema es que el daño está hecho y la idea es que no sigan habiendo más daños. Cuando se planteó la recuperación o la inhabilitación del territorio del Yasuní para la explotación petrolera, era basados en este principio. Sin embargo, a pesar de que el mismo gobierno del presidente Correa fue quien realizó la campaña de 80 millones, donde trajeron actores de Hollywood, vino Danny Glover, A pesar de toda esta campaña, el Estado se empeñó en extraer el petróleo del Yasuní, aparentemente bajo medidas seguras de protección ambiental, pero sabemos por experiencia, no solamente en Ecuador, sino en el mundo, que no existe la reparación ambiental, no existe la seguridad ambiental junto con la extracción de petróleo. No existe la reparación ambiental, no existe la seguridad ambiental junto con la extracción minera. El mundo evoluciona, cada vez tenemos otro tipo de energías renovables, y el petróleo tiene los días contados. Y estos días se nos informó que se quitaba la medida del subsidio a la gasolina super. Pagábamos $2.05, ahora pagamos $2.95 por cada galón de gasolina super, y eso aparentemente tendría que repercutir en la economía de los ecuatorianos. Hay muchas aristas, muchos ejes de análisis. Un programa tan cortito no nos va a alcanzar para analizarlos todos, pero sí cabe decir, bajo este tema del subsidio, que la gasolina en sí, y que los derivados de petróleo y que los combustibles fósiles sí tienen mucho que ver con la calidad de ambiente que tenemos, con la calidad de vida con la que nos enfrentamos. El 90% de la contaminación de las ciudades proviene de los autos particulares. Ni siquiera estamos hablando solamente de los vehículos de transporte público, es decir, buses. La población, tenemos problemas muy serios sobre respiración. Parece, cuando vamos al médico, el médico nos termina diciendo: ¿y usted por qué fuma? Si uno no fuma. Realmente lo que pasa es que hay mucha contaminación en el aire. La idea es procurar utilizar otro tipo de movilización sostenible, bicicletas, por ejemplo. Ahora hay también coches eléctricos. Es decir, el petróleo tiene cada vez los días contados. Y una política económica como la nuestra, basada solamente en la extracción petrolera, también tiene los días contados. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el petróleo deje de ser amo, rey y señor, cuando la explotación de los recursos fósiles no esté ya en sobre los derechos humanos de las personas y de los pueblos? Tenemos que pensar un poco más allá del tema. Solamente no es solamente la qué es lo que consumimos, qué es lo que hacemos día a día, sino también qué es lo que pasa con el petróleo, cómo nos ha dañado, cómo ha dañado el ambiente, cómo nos sigue afectando. Como, por ejemplo, puedo decir que tengo esta voz ronca por la contaminación. ¿Qué puede ser? Tal vez hayan otros factores en el medio, pero sí es como para ponernos a pensar qué es lo que nos pasa con nuestra relación con el petróleo en general y con la energía que consumimos. Queda para pensar, queda para el análisis. Me despido más bien. Que tengan una muy buena tarde todos y todas. Nos vemos la próxima semana. Que tengan una semana muy productiva y muy saludable.